Hola, muy buenas, soy Yosdev. Esta semana quería comentaros rápidamente una aplicación pequeñita, social. Su nombre es Pisable HD. Te sirve simplemente para ver fotos, fotos de tu cuenta de Facebook y nada más. Solo hace eso, así de sencillo. La pantalla de inicio es un resumen actualizado con las fotos que recoge del feed de tu cuenta, que está dispuesto en tres filas y cuatro columnas. Cuando pinchas sobre una de ellas, entras en los álbumes de los contactos que han sido actualizados y moviéndote de izquierda a derecha navegarás por los diferentes álbumes. Una vez dentro del álbum, te desplazarás hacia arriba y hacia abajo para navegar por las fotos que están en orden cronológico. Ahí mismo puedes ver los comentarios de las fotos, comentarlas e incluso hacer un me gusta. Esto ha sido todo sobre Pixable HD y sin más, me despido. Un saludo de Josh Dev para todos los sabandijos.